Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce, como todos los miércoles, Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto ser parte de este esfuerzo de la Universidad de Sonora por vincularnos con la sociedad. El radio cumple, una importante labor de enlace, porque nos permite pues hablar sobre temas universitarios, sobre temas relacionados con el conocimiento, la ciencia, la tecnología, en nuestro caso la sociedad, de lo que se produce en nuestra alma mater. Y bueno, la verdad siempre nos da mucho gusto estar con ustedes. Como siempre, pues les traemos algunas notas de interés, la noticia mundial, algunas notas específicas del alma mater aquí en el estado de Sonora. Y bueno, les queremos comentar también que se encuentra con nosotros el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Él es director de la División de Ingeniería. Bueno, él es nuestro jefe, pues gracias a él, a su entusiasmo, pues es como se producen ese tipo de proyectos de comunicación, de divulgación. ¿Cómo estás, doctor Jesús Leobardo Valenzuela? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Muy bien aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto pues poder comentar aquí con el público en general, ¿no? Y la verdad, pues siempre, como cada año, fíjense, pues nuestro director de división pues viene a dar la bienvenida a la comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora que recientemente acaba de ingresar. Así es de que no se vaya, vamos a platicar unas notas y vamos a tener la entrevista y vamos a ver qué nos dice nuestro director de la División de Ingeniería. Muy bien. Pues miren, vamos a darles una nota, la nota mundial, como siempre les traemos la nota que anda por ahí dando vueltas en el mundo de los internautas. Fíjense, una nueva técnica permitirá volver invisible al ojo humano determinados objetos. Es una nota relacionada con la física. Han empleado un sistema de capa simulando con el método de modelado por líneas de transmisión que logra ocultar para algunas frecuencias los objetos introducidos en un simulador electromagnético. Estos estudios constituyen el germen para lograr la invisibilidad ante radares e incluso ante el ojo humano. Esta investigación ha sido realizada por científicos de la Universidad de Granada, España, en colaboración con investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos y se ha publicado recientemente en dos artículos en la prestigiosa revista Optics Express. Un grupo de investigadores, fíjense, de los departamentos de física aplicada y de electromagnetismo y física de la materia de la Universidad de Granada, dirigidos por los doctores Jorge Andrés Porti, Alfonso Salinas y Juan Antonio Morente, han dado un paso adelante en relación a uno de los grandes sueños y retos de la humanidad, tantas veces tratado por escritores y cineastas de ficción, la invisibilidad. Los científicos de la UGR han logrado, a través de una técnica numérica conocida como método de modelado de líneas de transmisión, TLM, ocultar un objeto o hacerlo invisible en una determinada frecuencia o una determinada franja dentro de un simulador electromagnético. Estos estudios constituyen el germen, insistimos, para lograr la invisibilidad ante radares e incluso para el ojo humano. Una nota por demás interesante. Como bien dice la nota, pues ha sido un sueño de la humanidad hacer invisibles las cosas. Para que vean como siempre la ciencia nos admira, nos produce expectativas, ¿verdad? Nos motiva a explicar, a comprender mejor nuestro mundo que nos rodea. Bueno, le voy a comentar muy brevemente otra nota y atendiendo a los radioescuchas que nos han mandado por correo, en la cual nos piden que si cómo van los estudios de los registros fósiles de dinosaurios por allá en el municipio de Fronteras, en Esqueda. Hace un rato que no platicamos. Pues les comentamos que se están trabajando por parte de nuestra División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y la Universidad Nacional Autónoma de México, pues una segunda etapa de este año, en este semestre, para continuar con las investigaciones en aquel lugar. Como recordarán, pues han encontrado cerca de 22 huellas de dinosaurios allá, que ahí están en el terreno, ya en la sierra, y también casi un esqueleto completo que ahorita se está excavando de un dinosaurio, Adrosaurus pico de pato. Estos hallazgos pues ponen en primer término en investigación pues, a nuestro estado, al estado de Sonora. Y un colega amigo que trabaja aquí con nosotros, ha estado trabajando también en Chihuahua, por allá también encontró un dinosaurio, Diplodocus por ahí, de esos herbívoros muy grandes, cuellos largos, para que vean nada más el tipo de expertos que tenemos aquí en nuestra universidad. Continúan las investigaciones, continuamos haciendo proyectos con las autoridades del municipio, a los cuales le mandamos un saludo, y también con el Grupo México. Como siempre, nuestro director Jesús Lobardo Valenzuela pues está muy atento a impulsar ese tipo de vinculación de nuestra universidad con el desarrollo regional que va ligado a la investigación científica. Y bueno, para comentarles una última nota, antes de pasar a la sección de la entrevista, les queremos recordar que su revista de Ciencia, Tecnología y Salud, Epistemus, tiene abierta la convocatoria para que usted, académico, maestro, científico, docente, escriba, colabore con artículos para que pues sean difundidos en este órgano tan importante que han creado la División de Ingeniería, la División de Ciencias Exactas y Naturales y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Les queremos comentar pues que, bueno, la verdad es que es un excelente medio de comunicación para dar a conocer lo que se hace en nuestra alma mater, además de que se distribuye esta revista en todo el estado, a todos los municipios, a todas las bibliotecas, a funcionarios públicos, a entidades empresariales también, y a todas las universidades del país. Entonces, pues tenemos la obligación de dar a conocer a la sociedad lo que se hace en nuestra alma mater. Epistemus tiene abierta la convocatoria. Estamos recibiendo artículos de colaboración, que son desde investigación, desde la academia, temas relacionados con políticas en ciencia y tecnología, y temas relacionados con la ciencia, tecnología y sociedad. Así pues, estamos para servirles ahí en la División de Ingeniería, en todas las divisiones, para que colaboren con artículos para su revista de Ciencia, Tecnología y Salud, Epistemus. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la entrevista. Muy bien, pues siempre es un honor para nosotros tener a un invitado aquí en la sección de la entrevista en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, pero más nos da gusto que visite nuestras instalaciones aquí en Radio Universidad, pues un funcionario que tiene bajo su responsabilidad llevar las riendas, seguramente una de las divisiones más importantes, bueno, eso digo yo porque estoy en la división, de nuestra Universidad de Sonora, que son las relacionadas con las ingenierías. Y las ingenierías pues es tecnología y es desarrollo, ¿verdad? Es el conocimiento aplicado, por eso doblemente nos da mucho gusto. Y bueno, y todavía que venga el doctor Jesús Lobardo Valenzuela García aquí a compartir este espacio radiofónico, pues es con un fin muy noble, que es dar la bienvenida a la nueva generación de estudiantes de ingeniería que acaba de ingresar hace apenas unos días. Por eso nos da mucho gusto, doctor Jesús Lobardo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días otra vez. Muy buenos días, Rafael, y buenos días al público en general. Como decía, es un gusto estar aquí, dar la bienvenida casi pues alrededor de 1,000 nuevos estudiantes en la División de Ingeniería, quienes pues los felicito por haber seleccionado este tipo de carreras en los programas de ingeniería minera, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, ingeniería de sistemas de información, ingeniería química, por supuesto. Entonces, hablábamos de, originalmente, pues atender a 800 espacios y estos, pues gracias al apoyo y las gestiones de rectoría, vicerrectoría, servicios escolares, pues pudimos incrementar un 20% más la atención a estos estudiantes. Eso se dice fácil, doctor, pero entonces, cuando los espacios a veces no dan, es un verdadero esfuerzo. Entonces estamos hablando ya de 1,000 estudiantes nuevos aquí en la División de Ingeniería. Futuros ingenieros. Futuros ingenieros que pues van a contribuir al desarrollo tecnológico aquí en el estado de Sonora y, pues, ¿por qué no decirlo?, en el noroeste del país. Es todo un reto para la comunidad académica que compone los programas de ingeniería, cada vez ser mejores y formar mejores recursos humanos. Claro, esto pues precisamente se logra primeramente con la atención a los estudiantes por medio de los coordinadores del programa y claro, pues la planta académica, ¿no? Ellos tienen la responsiva pues de estos nuevos grupos que se tienen ahí de ingeniería. Que un estudiante que ingresa, como siempre venimos de la preparatoria, entramos a una universidad, entramos a la máxima casa de estudios, doctor, ¿verdad? Nada más y nada menos, del estado de Sonora y de las más importantes a nivel nacional, por los reconocimientos que ha tenido. Esto da confianza al estudiante, al padre de familia, decir que su hijo ingresó a la máxima casa de estudios del estado. Claro, y con mucho orgullo decimos, seguimos diciendo en la máxima casa de estudios, ya que cuentan los programas de ingeniería, pues los cuatro programas están acreditados por CASEI, organismo acreditador externo a la universidad. Uh-huh. Ellos evalúan nuestros programas, pues desde graduaciones, instalaciones, la producción de la planta académica, entonces el trabajo en conjunto que se lleva a cabo con cuerpos académicos. Asimismo, ha sido evaluado el nuevo programa de Ingeniería en Sistemas de Información, ya por los CIES, dándole el nivel 1. Uh-huh. Este es el Consejo de Interinstitucional de Educativo, ¿no? Entonces, esto pues, nos impulsa más pues, a seguir adelante. Entonces, próximamente se va a llevar a cabo la evaluación del programa de Sistemas de Información por CONAIC. Ya tenemos los elementos necesarios para esto. Ya se tiene una generación pues, que ha egresado. Además, pues ya estamos ahorita pues, en semestres muy avanzados. Quizá ya para el otro año pues, podamos tener egresados de ingeniería mecatrónica, ¿no? La primera generación. La primera generación. Entonces, son programas pues, que se han ido abriendo precisamente atendiendo pues, el desarrollo de la región, ¿no? La apertura de nuevas empresas, nuevas tecnologías que se tienen en el estado. Para nuestros radioescuchas, las mamás que nos de los estudiantes que nos también que nos escuchan, ¿qué les podrías decir cuando sus hijos llegan a una universidad, a nuestra universidad? Pues que ellos sientan la confianza, o sea, la confianza que depositan en nosotros y claramente, claro que no los vamos a defraudar, ¿no? O sea, tenemos, como les comentaba ahorita, ¿no? Programas acreditados a nivel nacional, incluso hay algunos internacionales, pues con esto ellos tienen acceso también al intercambio estudiantil en otras universidades. ¿A nivel internacional? A nivel internacional inclusive. Un programa muy fuerte. Programas, exactamente. O sea, programas pues tanto en Estados Unidos, Canadá, en países europeos también, España, Francia. Uh-huh. Entonces, y aquí en Lucía Morita, Canadá, Estados Unidos, en Chile, pues también han ido a hacer intercambios. O sea, tienen esa posibilidad los estudiantes. Pues obviamente el estudiante que claro, que ellos ingresa le ingeniería. Sí, pues, y claro, pues él debe de echarle ganas, ¿no? Mantener un buen promedio. O sea, claro, que vaya a hacer un buen papel pues a otras universidades. Es eso que mencionabas. Esa es la calidad del estudiante. Una invitación al estudiante para que le eche ganas, dijiste tú. Desde el inicio, ahorita, desde que empiece el primer semestre, ahí en se les abre el camino desde las materias de introducción a ingeniería, que ellos sientan las bases a conservar eso que trae esa preparación, vamos a decir, de que traen repitiendo de la preparatoria. Entonces aquí hay que echarles ganas para mantenerse también en buen nivel, ¿no? Y tienen buena infraestructura física, buenos laboratorios, equipo, ¿cómo andamos, doctor? Claro, entonces ellos, es algo de lo que nos evalúan los organismos acreditadores. Sí. Entonces, pues gracias al apoyo que hemos tenido de nuestras autoridades universitarias y las gestiones, pues, ante la SEP, por medio del PIFI, que es el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, a través del PROMEP, pues, de apoyo a los profesores. Uh-huh. Entonces, todo esto se logra pues, de que nos estén apoyando para nuestros laboratorios. Entonces, poco a poco, esto ya tenemos pues, muy buenas instalaciones en laboratorios de nuestra universidad. ¿Y centros de cómputo? Se han ido equipando las aulas, los centros de cómputo, todas las aulas con sus videoproyectores, computadoras, etc. Oye, doctor, aprovechando la ocasión, y a veces hablamos de las carreras que se imparten en los programas de ingeniería, como mencionabas, ingeniería civil, ingeniería minería, mecatrónica, sistema de información, ingeniería química, pero también tenemos posgrados, ¿verdad? Claro. Después el estudiante, una vez que egresa con su licenciatura, puede continuar sus estudios en un posgrado, pues. Y los cuatro departamentos de la División de Ingeniería se encuentran posgrados de calidad. Entonces, ya tenemos aquí en la División de Ingeniería, de los 5 posgrados, 4 están reconocidos en el padrón de excelencia del CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estamos hablando de ingeniería química, ciencia de materiales, también de ingeniería industrial. Inclusive la especialidad de desarrollo sustentable está reconocida, pues reconocimiento a nivel internacional. También está en nuestros programas de ingeniería. En los programas de ingeniería, esto pues participan pues profesores de otros países en esto. Obviamente, entonces el estudiante se encuentra con un ambiente, con una planta académica madura. Claro, Rafael, en esta estamos hablando... No vamos a decir madura nomás por su edad, ¿no? Pero sí... Que sí hay algunos, ¿verdad? Que sí. Que han rebasado. Claro, o sea, saludos, estamos hablando de experiencia académica, sus reconocimientos. Entonces, de la planta académica de 145 profesores de tiempo completo en la División de Ingeniería, estamos hablando del 80% tienen posgrado. ¿80%? 80% con posgrado. Doctorado. Maestría y doctorado. Y de estos, estamos hablando ya de... alrededor de 50 doctorados, o sea, más de la tercera parte ya con doctorado. Ya con doctorado. Sí, hace unos 10 años, ¿no? Pues un doctor, pues era, pues lo encontrabas uno, por allá nomás en las ciencias exactas, eran muy contados, pues. Así es. Entonces, poco a poco se han ido preparando, gracias a los esfuerzos aquí de las autoridades, pues se pueden involucrar en programas docentes, en programas de investigación. Entonces, tienen fácil acceso ya los profesores a seguirse preparando, ¿no? Entonces, qué interesante, que la verdad es que yo hasta yo me admiro, fíjate, un poquito de esa integración de información que tiene el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Él es director de la División de Ingeniería, ¿verdad? Y está platicando con nosotros, pues aquí en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar, dándole la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, ¿verdad? De los programas de ingeniería, porque hace apenas unos días que iniciaron las clases en nuestra universidad. Y bueno, qué mejor que nuestro director les dirija unas palabras explicando pues, con qué se encuentra el estudiante de recién ingreso. Pues continuamos, doctor. Hablamos de las carreras también diversas que ya hiciste mención, ingeniería química, ingeniería civil y minas. Pero platícanos un poquito las áreas de aplicación que tienen las carreras. Esto es muy importante, Rafael. A veces lo ve uno... Obviamente, pues dice el estudiante, de repente me encontraba las pues, inscripciones, oye, pues a mí me gustaría estudiar algo relacionado con biotecnología, con medio ambiente, entonces... Bueno, no está la carrera. No hay una carrera así propiamente, pero existe dentro de la carrera, estamos hablando de áreas terminales, áreas de acentuación, precisamente por la preparación de los profesores. Ponemos un ejemplo en ingeniería química, pues se tiene áreas terminales de energía, medio ambiente. En energía. En materiales, carrera del futuro. En metalurgia también, tenemos pues varias plantas metalúrgicas en el estado, entonces a veces el estudiante pues anda, se va al centro del país sin saber pues realmente es que aquí lo tenemos eso. Y eso nada más es en ingeniería química. Nomás por decir una. Energía. Biotecnología. Biotecnología. Ambiental. Ambiental. Ambiental. Tenemos la... Metalurgia. Metalurgia y no materiales. Los materiales, no materiales. Su aplicación. Así que como lo vemos en el posgrado, desde ahí empieza a formarse el estudiante. Entonces desde la licenciatura. Sí. Entonces tenemos... Pueden ir a visitar las instalaciones en... Tanto en lo mismo en ingeniería industrial, pues hay muchas áreas de que a veces lo ven nomás ingeniería industrial, pero ¿y qué más tenemos ahí? O sea, áreas de producción, manufactura, se tienen todo esto ahí en lo que es la industria, programas de calidad. En industrial, ¿no? La industria automotriz, mucha relación, pues tiene ingeniería industrial. Entonces, todo esto, pues precisamente es donde se están preparando los profesores. Es algo que hablaremos en otra ocasión ya de nuevos programas de licenciatura, aprovechando la infraestructura que tenemos. O sea, sigue en evolución. Sigue en evolución, sí. Estamos ahorita trabajando en ingeniería de materiales, nivel licenciatura también. Ya tenemos ingeniería de materiales a posgrado, ciencia de materiales también. Entonces, desde la licenciatura lo vamos a abrir ya. Próximamente. Oye, ¿y qué decir de ingeniería civil, no? Y minas también. También, es mucho más. O sea, estamos... vemos el desarrollo aquí en nuestro estado, pues, o sea, cómo se ha incrementado la industria minera. O sea, primeros productores en varios metales. Entonces, los ingenieros minerales, pues, de minerales tienen mucho campo de acción. Oye, yo, y no se diga de los ingenieros civiles. En construcción, ¿verdad? En carreteras, mucho hay un centro de transporte. Construcción, exactamente. ¿No? Entonces, todo eso, pues, es una amplia gama que le ofrecemos al estudiante. Impresionante, ¿no? Pero fíjate que me mencionaba el Martín René Sortillón hace 8 días que estuve aquí en la cabina de radio. Dice, fíjate que hay pocas universidades en el país que tienen un laboratorio de hidráulica. De hidráulica, del estudio, sí, del agua. Y aquí lo tenemos en la Universidad de Sonora. Caray, fíjate. Es un magnífico grupo de trabajo que tienen ahí. Ahí pues están los dos hermanos Sortillón, Manuel y Martín. Sortillón, está pues otros ahí. Denis. Discúlpenme que no me acuerdo de todos los nombres, ¿no? Ahorita, claro. Pero sí. Es un grupo que ha venido trabajando con mucho tiempo y es una academia ahí de hidráulica que tiene varios proyectos, ¿no? Entonces, uh-huh, es un área muy importante para nuestro estado, ¿no? Que el problema es el agua. Pues fíjate también, doctor Jesús Lobardo, observamos que todo está, nuestros académicos normalmente están organizados en grupos o cuerpos académicos, líderes que están cada vez trabajando más fuerte. Pero entonces vemos que este bagaje académico pues también hace vinculación, se vinculan con la industria, con el desarrollo del país. Tenemos aquí pues varios convenios aquí, hace poco pues que acabamos de firmar uno pues a través del Departamento de Ingeniería Civil y Minas con lo que es el área de la construcción. Ajá. Entonces muy cercano pues a esto. De igual manera, hará unos 2 meses pues también con la industria maquiladora también. Asociación de Maquiladoras del Estado también. Uh-huh. Hemos estado ahí pues los profesores de ingeniería industrial, cómo han redoblado sus esfuerzos pues para estar realmente en con la sociedad, ¿no? Como aspectos reales así. Estamos ahorita ya por firmar también con Grupo Minera México, con otras empresas del estado, donde, pues, claro, ¿de qué estamos hablando ahí? Pues desde pues, prácticas de los estudiantes, de los mismos profesores, estancias, realizar proyectos de investigación con ellos, uh-huh, o sea, proyectos de problemas reales, problemas de, reales, de aplicación, así es. Uh-huh. Y obviamente, lo valor de ahorita que mencionabas, hay una preocupación porque el estudiante vaya de la mano, siempre lleva un tutor. Así es, sí. Platícanos eso. Desde el inicio, en cuanto ellos se inscriben, ahorita ya deben de estar tenemos precisamente los coordinadores de tutoría aquí que nos están apoyando para que todos los programas, desde que ellos entran, se le asigna su tutor al estudiante. ¿Por qué? Para que ellos vayan conociendo pues nuestra universidad, qué es lo que ofrecemos realmente, que no esté, pues qué problemas tiene, una atención inmediata. Desde problemas personales hasta problemas académicos, así es. Entonces, todo esto, esto lo vemos, estamos en conjunto con la Dirección de Servicios Estudiantiles. Un buen programa. Están los programas de tutorías, los programas de prácticas profesionales, programas de servicio social, programas de servicio social comunitario. Uh-huh. Entonces, todo esto, pues, cómo se va relacionando, pues, en la universidad. No solamente porque va a estudiar ingeniería y, pues, solamente a lo técnico, ¿no? También hay que atender, pues, los problemas sociales. Claro. Y precisamente en la formación de él, en los nuevos planes de estudio, precisamente se tienen tipos de cursos relacionados con ética profesional, cuestiones humanísticas, sociales. Todo esto lo vemos ahí. Formación integral. Finalmente. Es la formación integral del estudiante. Finalmente. El deporte también, que no lo deje por un lado. Tenemos instalaciones deportivas, tenemos. Entonces, teatros. Todo eso pues le cuenta créditos en la cultura, pues, que puede atender otras, no solamente los cursos directos pues dentro de la carrera, vamos, sino que vaya pues a conferencias, eventos que organizamos, ¿no? Después vamos a ver esto. No sé. Así es, como el Seminario Minero Internacional, que es que ya está pronto, en octubre. Hay congresos, convenciones a nivel nacional. La Feria de Vinculación y Creatividad y Vinculación. Promueve también la próximamente, ¿verdad? Entonces ahí participan muchos los estudiantes. Así es. Evidentemente hay una preocupación siempre de ustedes como directivos, en que estudiante que ingrese a una carrera de ingeniería la termine. Así es. Necesitamos, si ustedes brindan todas las facilidades como universidad. Todo eso, o sea, que él lleve pues precisamente sus créditos de cursos, las prácticas profesionales están integradas dentro del plan de estudios. Uh-huh. Entonces, hay nuevas opciones para titulación también. Entonces, el estudiante, pues además de su tesis, tiene acceso a otras opciones, ¿no? Si está, por ejemplo, una empresa, pues a trabajo profesional, relacionado con problemas de la industria, con las estancias de prácticas profesionales también. Así es. Claro, pero es un programa. En empresas, en industria. Es un proyecto que debe ser bien documentado y pues tiene asesoría tanto de la empresa como un profesor de aquí de la universidad. Pues mira, yo creo que un buen llamado, ¿verdad?, es que nuestros estudiantes le echen ganas, como mencionabas tú en un principio, doctor. Porque tienen todas las facilidades. Van a tener una computadora seguramente en cada... Tienen su centro de cómputo en cada uno de los departamentos que dan servicio pues a estos programas educativos. Doctor, obviamente tú, desde que ingresaste a este programa de ingeniería, de la División de Ingeniería como responsable, tú has manejado una división de puertas abiertas. Así es. Ahí. Para estudiantes y también para padres de familia. Vamos a cerrar, ¿qué te parece con esa invitación? Claro que sí. Los invitamos a que nos visiten. Estamos ahí en las oficinas de nosotros, el edificio 5M, aquí en el campus universitario. Uh-huh. Entonces, tenemos la puerta abierta ahí para estudiantes que vayan, no... Pues lo hacemos directamente con el apoyo de nuestros coordinadores también. Uh-huh. Y asimismo invitamos a los padres de familia que vayan a platicar, si gustan, a conocer nuestras instalaciones. Claro. Entonces, que vean lo que es la división de ingeniería. O sea, es una división pues de vanguardia, vamos a decir. Mucha calidad. Mucho avance se tiene. Se forman profesionistas competitivos, donde hay instalaciones, infraestructura, producto de muchos años, una planta académica reconocida a nivel nacional e internacional. Internacional también, lo de que es la investigación propiamente. Así es. Nos ha apoyado, doctor, mucho. La verdad, un gusto tenerte aquí con nosotros. No, pues muchas gracias, Rafael, y a todo el equipo de transmisión aquí de Radio Universidad. Les agradezco esta invitación y podamos venir próximamente en un futuro cercano. Invitaremos también estudiantes a este foro. Claro. ¿Verdad? A sí, este medio, para sí, que expresen podemos intercambiar ideas, otros profesores, así. Así es. Muy bien, doctor Jesús Laborda Valenzuela García, director de la División de Ingeniería, nos acompañó en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Le agradecemos a usted también por habernos acompañado. Los esperamos dentro de 8 días, su servidor Rafael Pacheco Rodríguez. Les da un cordial saludo. A nombre también de mi compañera Sandra María Gómez Cuadras, que está un poquito enfermita todavía. Esperemos que se reintegre pronto. A Noé Corral, nuestro operador técnico, y a Radio Universidad y la División de Ingeniería, los espera dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.